a nivel nacional somos casi 40 localidades que estamos ahí pulsando esta movida en todo el país. Y bueno, aquí en Mar del Plata específicamente, bueno, estoy un poquito más yo a cargo, pero no soy la única persona, ¿no? Es una movida, digamos, que venimos realizando hace bastante tiempo y, bueno, finalmente la vamos a efectivizar este miércoles a las 5 de la tarde, ahí en el monumento. Bien, entiendo que es la primera vez que se lleva a las calles también. Exacto, sí, es la primera vez que se efectúa esta marcha nacional, que en realidad se va a hacer hacia el Congreso en Buenos Aires. Vamos a producir, ¿no?, una suerte de visibilización de toda una serie de manifestaciones y de formas de violencia ginecobstétrica y violencia neonatal que venimos desde hace muchísimos años, como digo, intentando desnaturalizar y visibilizar y, por supuesto, erradicar. Pero este año, además, se va a pedir por la sanción de un proyecto de ley que, bueno, contempla varios proyectos a su vez que sentimos y consideramos sumamente necesarios, ¿no?, para poder producir realmente esta erradicación. Caro, ¿cómo te va? Respecto a este, Nati, de este lado, respecto a este proyecto de ley que nos mencionás, me queda la duda qué pasa con la ley vigente de comienzo 2003, 2004, me parece que es, que ya va en contra de la violencia obstétrica, ¿no? Que es escuchar los deseos de la persona que está por dar a luz, brindar la información, saber cuáles son las opciones. ¿Qué pasa con eso? ¿No se cumple? ¿Quedó chico a la realidad que se está evidenciando? ¿Cómo está esa situación? Sí, la ley, imagino que te referís a la ley de parto respetado. Es una ley que, por supuesto, digamos, es una ley sumamente necesaria, una ley innovadora y una ley que es modelo en un montón de cuestiones, pero sabemos principalmente que en la práctica esa ley no se efectiviza, eso por un lado, pero este nuevo proyecto contempla otro tipo de cuestiones que no están contempladas en la ley. Específicamente, y algo muy importante, es un proyecto de capacitación de las profesionales de salud en materia de violencia obstétrica y de neonatal, y con una perspectiva de género y con una perspectiva de derechos humanos, ¿no? Esto es súper importante porque tenemos como referencia a la ley Micaela, ¿no? Pero bueno, nosotros sentimos que no son las personas, no son las usuarias del sistema de salud quienes tienen que trabajar en la prevención, sino que tenemos que trabajar principalmente en capacitar, en formar, en deconstruir perspectivas en torno al cuerpo gestante, al cuerpo a situación de parto, al cuerpo en situación de posparto, al cuerpo en situación de consulta ginecológica de parte de las profesionales de salud. O sea, principalmente necesitamos trabajar con quienes potencialmente ejercen o pueden ejercer violencia, ¿no? Entonces, este proyecto contempla en principio esa capacitación, contempla también una nueva ley de ejercicio profesional para profesionales licenciados, licenciadas, licenciadas en obstetricia, que necesitamos muchísimo también de esa nueva ley, porque hasta el momento los profesionales licenciadas en obstetricia vienen trabajando bajo el amparo, digamos, la cosmovisión, la supervisión, el mandato médico, ¿no? Y no tienen esa autonomía profesional que les permite tener una incumbencia profesional, por ejemplo, atendiendo partos o atendiendo partos domiciliarios, cuando en verdad su saber sí lo permite, pero no hay un marco legal para ese ejercicio profesional, ¿no? Para esa incumbencia profesional. Después todo lo que tiene que ver con la ley de puericultoras, sí que también es sumamente importante para lo que es el abordaje de la lactancia, digamos, son cuestiones que van mucho más allá de la situación del parto respetado, sino de generar todo un marco normativo que permita trastocar y cambiar todo un paradigma asistencialista en materia de salud ginecobstétrica y neonatal también, ¿no? Bueno, vos recién hablabas de que está como todo muy naturalizado, aquello que ya está señalado como violento y 2 millones de prácticas más, ¿no? Y lo que me pregunto es esto, ¿cómo destacar algo como malo, algo que ya está naturalizado? ¿A qué tendría que estar alerta yo si mañana tengo que ir al ginecólogo, ginecóloga, usted, quien sea, para decir, che, esto está mal, esto es violento? Claro. Bueno, ahí, por supuesto, digamos, es todo un camino por hacer, que ya se está haciendo y por hacer, ¿no? En principio, nosotras como apelamos a algo que tiene que ver casi con el sentido común, si cabeza, idea, que es, bueno, registrar lo que nos pasa en el cuerpo frente a determinadas intervenciones o a determinados procesos sobre nuestra corporalidad, ¿no? Hay algo que en el orden del saber nos va diciendo que eso no está bueno, que eso nos hace sentir cómodas, cómodes, que eso no nos gusta, que esa forma de trato, de intervención no nos agrada, y ya esto es un motivo suficiente para empezar a considerar que esas intervenciones sobre nuestros cuerpos no son intervenciones que se deberían de haber hecho o que se deberían de poder informar, ¿sí? Otros procedimientos posibles, ¿no? Uh-huh. Eso como primero, y al registro, el registro sensible, que eso es súper súper importante, ¿no? Que es algo sobre generalmente que no se tiene en cuenta. Cuando nosotros sabemos cuando algo no nos agrada, no nos hace sentir bien, ¿no? Un tipo de práctica o de manera de trato que no nos hace sentir bien. Ya eso es un primer indicador. Después, siempre hacemos sugerencia de recomendación de lectura, ¿no? De guías. Hay una enorme cantidad de guías, de protocolos a nivel internacional. Algunas están dadas por la OMS, pero no son las únicas, de cómo son los procedimientos que se deberían de tener ante consultas ginecológicas, ante situaciones de atención obstétrica y neonatal. Digamos, esto está tipificado, está sistematizado, está ordenado, cuáles son las buenas prácticas, ¿no? Y hay recomendaciones internacionales con sobrada evidencia científica de lo que se sugiere que debería de suceder, que dista enormemente de lo que acontece en la enorme cantidad, digamos, de instituciones que hay en nuestro país. O sea, por un lado, siempre apelamos al registro singular, porque consideramos que eso también es importante, pero además hay marcos, insisto, ¿no? De guías y de recomendaciones internacionales que también ordenan esto para los profesionales de salud, los profesionales de salud con evidencia científica, ¿no? Más allá del sentir y de la percepción de la persona respecto de cómo fue tratada o de qué intervenciones se realizaron sobre su cuerpo o de qué tipo de decisiones no se le permitieron tomar, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué debería hacer eso? Si tengo el registro de que sufrí una violencia obstétrica o ginecológica, ¿dónde me puedo acercar? ¿En qué espacios puedo denunciar? Sí, a nivel oficial lo que más, digamos, está funcionando es Defensoría del Pueblo, es como el organismo que está recibiendo este tipo de denuncias, pero nosotros también consideramos sumamente importante decir que eso es insuficiente, ¿no? O sea, es importante, pero es insuficiente. Uh-huh. Porque también desde el Estado hay toda una política bien clara de no hacer registros oficiales, estadísticas oficiales de estas denuncias, de estas manifestaciones. O sea, de hecho, todos los datos que nosotros hemos podido recoger tienen que ver con estimaciones que hacemos en función de denuncias que se reciben en lo que son los observatorios de violencia obstétrica, digamos, que funcionan de manera no oficial a nivel gubernamental, ¿no? Me refiero. Uh-huh. Pero bueno, a nivel oficial, donde se están tomando las denuncias en primera instancia, es en Defensoría del Pueblo. Después, obviamente, se pueden hacer otro tipo de procedimientos más específicos, en lo que tiene que ver con el Colegio de Médicos, bueno, determinados colegios a nivel, digamos, de los determinados profesionales, Ministerio de Salud, digamos, hay otras organizaciones, pero en específico, en primera instancia, sería ahí. Me interesa saber, un poco lo mencionaste, pero para ampliarlo un poco, ¿dónde queda esto que está creciendo, esta industria, le voy a llamar momentáneamente, que está creciendo, que tiene que ver con los partos domiciliarios, ¿no? De contratar uno más profesionales o personas que conocen del tema y que yo en mi casa finalmente doy a luz. Uh-huh. No entendí la primera parte de la pregunta. Cuando decías, ¿Cómo ponerse en contacto con estas personas? Claro, en esos casos donde si configuraría lo mismo la violencia obstétrica. Sí, eso es importante, digamos, decir que el ámbito y profesional de que atiende un parto, digamos, por más que sea domiciliario, eso no garantiza que esté libre de violencia, ¿no? Claro. Eso es sumamente importante. Con quién poder contactarse es complejo a nivel de nombres, porque justamente lo que estamos evidenciando es que al no haber un marco normativo que ampare a las licenciadas, licenciados, licenciadas en obstetricia, ni mucho menos a parteras, parteros autónomos, para el ejercicio profesional de intervención en domicilio, nombrar personas específicas que acompañan parto domiciliario, imagínate lo que puede llegar a suponer, ¿sí? Uh-huh. Digamos que las personas que deciden tener un parto domiciliario generalmente realizan trayectos mucho más de íntimos y cuidadosos al momento de elegir un profesional y de no revelar hasta sus identidades porque, digamos, después son perseguidas por determinados colegios o denunciadas por determinadas estructuras, ¿no? Entonces, bueno, esa es parte de la coyuntura y por eso también consideramos que la ley de ejercicio profesional de les obstétricas es parte de nuestro reclamo, de nuestra lucha, porque si no, casi que podremos decir fuerza a la clandestinidad, ¿no? Como sucede claro. en materia del aborto, a quienes deciden tener un parto en sus casas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de violencia obstétrica, estamos hablando de violencia de género. Claro, sí, eso aparte está tipificado por la ley, digamos, ¿no? La ley de violencia hacia el cuerpo de las mujeres y personas con útero, personas con vulva, contempla y tipifica la violencia obstétrica. Nosotras no hablamos de gineco-obstétrica en verdad, para neonatal, para amplificar un poco esa noción, pero esta es una violencia tipificada por la ley como violencia de género. Y vale poder decir que en verdad es la violencia realmente más naturalizada y más invisibilizada de las formas de violencia de género, ¿no? Ahí vemos la estructura patriarcal sobre nuestros cuerpos haciendo estragos y desde hace siglos, ¿no? Es la conversión del cuerpo en el verdadero territorio ajeno cuando uno está tratando de saber más sobre une o una. Y de hecho fue una de las primeras conquistas que el sistema médico tuvo sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? O sea, una de las primeras conquistas que en la modernidad el sistema médico tuvo fue producir la transferencia, ¿no? Del parto en domicilio al parto institucionalizado para poder ser el cuerpo varón quien determina cómo va a nacer, cómo va a parir esa mujer, cómo va a nacer ese bebé. Nada, en la historia de la obstetricia vemos el patriarcado con feroz crudeza, ¿no? Aunado a que para esto ya había producido la eliminación de las parteras y de todos los saberes de las mujeres acompañantes de partos desde el medioevo, ¿no? Quemándolas con toda la casa de brujas y lo que ya sabemos, digamos, esa fue la preparatoria, eliminar al saber de la partería, al saber de las mujeres, para después producir esa transferencia elegante y coqueta hacia el parto supuestamente seguro en las instituciones, ¿no? O sea, bueno, nada, no me quiero meter demasiado con esa historia porque es bastante profunda y densa y sensible también como para por ahí hablarlo un poco a la ligera, pero digamos, por eso son años de haber producido naturalizaciones, ¿no? Esos ejercicios sobre nuestros cuerpos, ¿no? Bien. Bueno, Caro, ya para irnos despidiendo, te hago dos preguntitas más. La primera es, ¿cómo hago yo si quiero ayudar a la causa, si quiero acompañar? Bien, en principio, digamos, cualquier persona puede unirse a través del Instagram, que es como la forma más efectiva hoy de unirse a la campaña Mi Parto, Mi Decisión. Y en lo concreto de este miércoles, bueno, les invitamos a participar ahí frente al monumento. Vamos a estar haciendo una serie de intervenciones que nos permitan esta visibilización de la causa de esta marea roja y les invitamos a que puedan llevar una prenda, un pañuelo, algún distintivo rojo y que puedan también llevar una rosa roja que va a ser una de las maneras en las que vamos a intervenir el espacio para poder contar, ¿no? Relatos, hacer visibles historias, hacer manifiestas cosas que nos han sucedido en nuestras vidas, ¿no? Y formas en las que hemos sido sometidas a estas violencias también. Bien. Y por último, tengo entendido que tienen un círculo de palabra para estudiantes o profesionales de obstetricia, digo, para extender la invitación. Sí, ese no está funcionando ahora acá en Mar del Plata, pero en Buenos Aires sí están funcionando determinados círculos y eso, la intención es ponerlo en réplica el miércoles aquí como, bueno, una de las intervenciones posibles, ¿no? Bien, bueno, nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles, Caro. Bueno, ahí les esperamos. Muchísimas gracias por el espacio. Abrazo. Muchísimas gracias abrazos, a vos. Abrazos. Pasaba a Caro Necco, parte de Mi Parto, Mi Decisión, Basta de Violencia Obstétrica. Y estamos cerrando este programa del bien, que ya se va terminando y nos vamos acercando a un momento muy esperado por la audiencia. Yo no sé si saben cuál es, de qué puedo estar hablando. Que lo cuente. Tenemos que sortear una merienda. Pero ya habíamos dicho que me la ganaba yo, así que gracias, chicos, por participar. Qué bueno, se terminó, nos vemos. ¿Mandaste una canción? Sí. ¿Dedicaste una canción? ¿Qué 8. Canción dedicaste? No, mentira, mentira, mentira, mentira. No me sale mentira. Por lo menos mandame al novio que al dedique. Aire. A mi marido. ¿Al marido? Le mandé una canción. Ay, ¿qué canción le dedicas a una marido? Una que se llama Déjame plata arriba de la mesa. ¿Tienen alguna anécdota con canción? Creo que con banda. A los dos nos gustaba una banda por separado y después nos dimos cuenta que nos gustaba la misma banda, que es Los Tabaleros, que es un gran valor de la cultura argentina. Lo recomiendo ya mismo, pongan en YouTube y en Spotify Los Tabaleros. Bien. Y no viene mucho a Mar del Plata, así que cuando vino fuimos ahí, primera fila. O sea, no era por fila, pero digo, salió la entrada, la compramos, tuki, hola, estamos viendo a la bandita. Pero creo que eso, después no sé si... Ah, esta es nuestra canción. Con esta canción me pediste que... no sé. No. Nada. Que me acuerde ahora. Por ahí está muy presente. Besos en el recital, sí.